Bueno, y la última pregunta, este nuevo método de tomas y las jornadas, ¿no? Que pretende imponer los días sábados. Por eso te digo que ellos tienen un total desconocimiento hasta de la normativa. En la Ley Nacional de Educación dice que las jornadas son en servicio. En servicio, gratuitas y obligatorias. Esas jornadas deberían ser durante los horarios de clase, dándole liberación a los estudiantes para que las escuelas debatan en forma colectiva todos qué proyecto de educación queremos para nuestros estudiantes. Somos las escuelas los que sabemos lo que nos pasa a los estudiantes. Somos las escuelas que en jornadas debemos debatir qué pasa con cada uno de ellos. No tenemos los espacios. Imagínate en secundaria que vos venís de ahí. Imagínate un profesor que viene un lunes, que viene un miércoles, que viene un jueves, que ni siquiera se cruza con otro. Necesitamos ese espacio de reflexión para saber qué pasa con estos estudiantes que transitan por nuestras escuelas y definir un proyecto educativo con autonomía teniendo en cuenta la realidad de cada una de las escuelas. Bueno, eso es lo que no pretende el gobierno, lo hace los sábados, junta trabajadores y trabajadoras, docentes de distintas escuelas y le da capacitaciones como que los docentes no tienen conocimiento. Los docentes sí tienen conocimiento y los construyen en comunidades de aprendizaje con los otros docentes dentro de su escuela. Bueno, te dije que era la última y me arrepiento, pero no puedo evitar preguntarte otra reflexión con respecto a... no se pueden hacer asambleas, por ejemplo. En las escuelas no hay un derecho que está garantizado por la Constitución que se pueda ejercer. Nosotros lo hemos judicializado. Sabemos lo que es judicializar en esta provincia con una corte que está toda a favor de este gobierno, pero eso no significa que no vamos a seguir pensando que la justicia tiene que ser democrática y tiene que pensar para los trabajadores y las trabajadoras. Así que lo hemos judicializado y vamos a seguir hacia adelante con esa judicialización. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos por acercarte acá al nudo vial.